pasará, que todo en la vida se puede olvidar. No tengas cuidado, no, no, ya no sufriré, porque otro fracaso ya no lo tendré. Si pasan los años y tú me recuerdas, estarás llorando por lo que me hiciste. No tengas cuidado, no, no, ya me pasará con otros amores. Yo te de otros amores, yo te he olvidado.